que quiero es esperar. Sé que nunca estarás en mi cama. Quiero verte un día despertar. Como rosas, esas rosas, con tu caminar. Solo quiero verte llegar. La verdad es que nunca quise llorar. Vos sos mi nave espacial. Gotitas por tu cuerpo caen y no precisamente son lágrimas. Será la transpiración y esta noche de pasión entre los dos. Soy sin tu rock and roll. La verdad es que nunca se me ocurrió llorar. Vos sos mi nave espacial. Gotitas por nuestros cuerpos caen y no precisamente son lágrimas. Es que llueve canción, llueve pasión, llueve.